Martes 22 de julio. Tú, Señor, cumplirás en mí tus planes, tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Salmo 138, versículo 8. El sentido de una vida no puede justificarse solamente para el trabajo. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la cantidad de horas trabajadas o el tamaño de la cuenta bancaria, muchas personas se encuentran atrapadas en un ciclo interminable de esfuerzo, sin permitirse descanso, vacaciones, ni tiempo para atender su salud, visitar seres queridos, o dedicar tiempo a Dios y al servicio de los demás. Este tipo de vida, centrada solo en el trabajo, puede llevar a una profunda insatisfacción. Al final de sus días, aquellos que nunca se permitieron un descanso, que no se dieron el tiempo para cultivar relaciones, cuidar su bienestar o servir a los necesitados, pueden mirar atrás y darse cuenta de que han perdido algo valioso, la plenitud de una vida vivida con propósito y conexión. El dinero y el éxito material, al fin y al cabo, no son un fin en sí mismos. Además, todo lo que se acumule quedará para otros que no hicieron ningún esfuerzo para ganarlo, lo que puede aumentar la sensación de vacío y futilidad. Este versículo nos recuerda la importancia de equilibrar el trabajo con el descanso, la espiritualidad y las relaciones humanas. Porque una vida vivida solo para el trabajo, sin espacio para el cuidado personal, la fe y el amor hacia los demás, es una vida que, en última instancia, puede sentirse vacía y sin verdadero sentido. Si eres una persona de fe, pide a Dios que te ayude a ver cómo Él cumple sus planes en tu vida, para que no te quedes atrapado en un ciclo interminable de trabajo y logros materiales que solo termina por llenarte de sinsentido. Que puedas encontrar el equilibrio necesario entre tus responsabilidades laborales y las verdaderas fuentes de plenitud, el descanso, la espiritualidad y el amor hacia los demás. En última instancia, permitir que la misericordia y los planes divinos guíen tu vida te ayudará a vivir con propósito y conexión genuina, disfrutando de una existencia rica y satisfactoria. Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.